abajo voy llevando la jangada. Río abajo por el alto Paraná. Es el peso de la sombra derrumbada que buscando el horizonte bajará. Río abajo, río abajo, río abajo. A flor de agua voy sangrando mi canción. En el sueño de la vida y el trabajo se me vuelve camalote el corazón. Jangadero, jangadero. Mi destino sobre el río es derivar desde el fondo del obraje maderero con el anhelo del agua que se va. Padre río, tus escamas de oro vivo son la fiebre que me lleva más allá. Voy detrás de tu horizonte fugitivo y la sangre con el agua se me va. Banda, banda, sol y luna, cielo y agua. Espejismo que no acaba de pasar. Piel de barro, fabulosa lampa al agua que devora la pasión de navegar. Jangadero, jangadero. Mi destino sobre el río es deriva desde el fondo del obraje maderero con el anhelo del agua que se va. Jangadero, por el río es deriva desde el fondo del obraje maderero con el anhelo del agua que se va.